Bienvenidos y bienvenidas. Os hablo en nombre de la Asamblea de la Feria Anarquista del Libro. Y bueno, más que nada, pues eso, agradeceros que vuestra asistencia y vuestro interés por la charla de hoy. Tenemos aquí a los compañeros que van a comentaros un poco sobre, bueno, pues la memoria histórica también de CGT y de sindicalismo. Y nada, pues comentaros que la feria mañana tiene lugar en el Pumarejo. A partir de las 6 de la tarde comenzamos con la primera charla, que tendremos también comedor, por si queréis pasaros a echar el día y ver las distris que tenemos allí con diferentes compañeras que traen desde diferentes puntos de España. Pues nos traen un poco pues su batería de libros y también un poco su trabajo que ellas vienen haciendo. Y bueno, creo que conocéis un poco la Feria Anarquista, imagino si estáis aquí, la conocéis ya de sobra. Cualquier cosa, cualquier duda, nosotras también tenemos allí un punto en el que podéis preguntar pues cualquier información que se os haya pasado. De todas formas, por internet también tenéis la programación, que estaremos bien el sábado y domingo. Y una de las situaciones que nos han surgido, o contra situación, no sé cómo decirlo, es que el paseo que teníamos previsto para ir a concentrarnos en la cárcel de mujeres, no nos han dado los permisos, nos lo han dicho hoy, nos han tirado la actividad, y lo que vamos a hacer, o sea, hemos transformado la actividad en una, o sea, esos colectivos que íbamos con los que íbamos a ir a la cárcel, que es 13.000 fugas y la red de familias, que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, red de familias de familiares que están en la cárcel, vamos a ir al Pumarejo y vamos a hacer la charla allí. ¿Vale? Vamos a tener un espacio a partir de las 12 de la mañana del domingo. En vez de hacer un paseo, pues vamos a hacer allí la actividad que se iba a hacer en la cárcel, para transmitir también un poco nuestro apoyo a los compas que están en prisión. Entonces, bueno, pues invitaros a que os paséis y nada, que disfrutéis ahora con la charla de los compañeros. Gracias a vosotras. Aquí hay un sitio libre todavía, por salir atrás, no quiero. Bueno, pues la presentación de este libro es la inauguración, digamos, de la Feria del Libro Anarquista. Que yo digo del libro, Feria del Libro Anarquista. Nosotros decimos Feria Anarquista del Libro. Bueno, pues eso se presta a otras actividades. Entonces es el primer acto de esta feria. Y lo hace una editorial que es Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, que venimos editando libros con cierta frecuencia, ya tenemos un catálogo bastante nutrido, y es verdad que no siempre editamos nosotros, sino que coeditamos. ¿Por qué? Pues porque editar es muy costoso, tiene mucho esfuerzo y hay que manejar demasiado asunto, así que hacemos principalmente coediciones, a veces no. Este libro en particular es una edición propia del grupo, porque bueno, no tiene las mismas características que otro tipo de libro, ¿no? Pero hacemos fundamentalmente coediciones, ¿no? Participamos en la feria desde hace 3 años y ahí exponemos también libros que son de la biblioteca, que tenemos una biblioteca de memoria histórica y de, en general, el mundo libertario, ¿no? Y movimiento obrero y tal. Está en la calle Alfonso XII, número 26. Ahí también se fragua algunas de las cosas, de las iniciativas con las que después salimos, ¿no? Y otra cosa que me gustaría recordar es que también gestionamos una página web que se llama Todos los Nombres. Es el título de una novela de José Saramago, que nos lo cedió, bueno, no lo cedió, sino que hablamos con él para poder usar el nombre, porque le viene muy bien, ¿no? A esta página, que es una página sobre las víctimas del franquismo, ¿no? Esta actividad es muy jaleosa, de mucho trabajo. Es una página fundamentalmente de colaboración, porque hay mucha generosidad entre toda la gente que se dedican a este tipo de asuntos, y la página se sostiene principalmente por eso. Alguna ayuda tenemos, pero básicamente se sostiene por la generosidad de mucha gente, entre ellas de las propias familias, pero también de los investigadores, de que son personas que donan también su información, los productos de su trabajo. Y ya tenemos pues más de 120.000 víctimas, en fin, ya incluidas en la base de datos. Al principio, antes preguntaba a alguien en una red, en un grupo, ¿alguien sabe algo de esta persona que se fue a... se sirvió a las Américas o que lo mataron cerca del pueblo, en las tapias del cementerio? Cualquier pregunta valía, ¿no? Pero realmente eso no era muy eficaz, no podía serlo, eran dos casualidades las que tenían que darse, ¿no? Bueno, la idea surge precisamente de que hubiera una base de datos con toda la información que fuéramos capaces de registrar, para que quien preguntara lo preguntara a la base de datos, ¿no? Y así se han descubierto muchísima gente, la trayectoria de su familia, de las personas de su familia, etcétera, ¿no? Y es un trabajo realmente importante. Yo lo tengo que recomendar para quien no la conozca, que te cree todos los nombres. Va a salir la primera, ¿no? Porque tiene mucho movimiento y mucha aceptación. Bueno, pues entre las actividades editoriales hemos hecho este trabajo de Juan Manuel, que nos presentó su propuesta de edición y lo acogimos, por supuesto, porque entroncaba directamente con nuestros orígenes y con nuestra trayectoria relacionada con el mundo libertario en general, particularmente del sindicato CNT, del sindicato anarcosindicalista, porque ese fue el movimiento que impulsó la organización antes del final de la década de 1910. Pues lo que habían eran muchos grupos que se conocían y había sus redes, sus conexiones, etcétera, pero había la autonomía, ¿no? La autonomía principal, pero faltaba ir maclando todas esas organizaciones que eran o bien de sectores laborales, de trabajo, o bien de localidades, pero había conocimiento y, por tanto, había una base sobre la que sustentar un paso organizativo siguiente, que era confederarse en lo que después llegó a ser la CNT, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo. Y toda esta idea federativa tiene su propia fase histórica. El federalismo es una de las corrientes de la segunda parte o el último tercio del siglo XIX, y ahí está muy hermanada el federalismo con el movimiento libertario anarquista, ¿no? De manera que ahí se forjó, se acrisoló esta organización que superaba, digamos, en capacidad de organización, capacidad de iniciativa, capacidad de resistencia, etcétera, que fue la CNT, ¿no? Y además tuvo un desarrollo absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, justamente de esto, de esta organización, la CNT, basada en grupos que ya existían, como decía, principalmente de raíz anarquista o de ideología anarquista, pero fue la que dio lugar a la CNT. Justamente en Sevilla es el objeto del trabajo de investigación que hizo ya hace algún tiempo, pero que para esta publicación ha mejorado, aumentada y mejorada, ¿no?, el trabajo original, y esta es la publicación, ¿no?, que ahora nos contará él, por supuesto, ¿no? Una última cosa que tiene que ver con el autor, ¿no?, evidentemente, ¿no? Él es una persona que hizo... bueno, yo creo que era filosofía y letras, ¿no?, en tu época, ¿no? Al igual de la mía, ¿no? Sí. Sí. Especializado en historia, ya en la especialidad fue historia, aunque se ha centrado en, mayormente en la época moderna o en la edad moderna, bueno, no ha habido una transición tan radical como en otros países entre esa época del antiguo régimen y el nuevo, de manera que algunas de sus preocupaciones han seguido teniendo vigencia a lo largo del 19 e incluso dicen que hasta los años 30, ¿no? Llegaba la época esta. En cualquier caso, la fase de este movimiento que surge en el último tercio del siglo XIX, especialmente, acaba, como digo, acaba con esta cristalización en la organización CNT. Y este es su objetivo, ¿no? Como buen estudioso, pues tiene muchas publicaciones, las podéis ver en la solapa trasera, que tiene que ver con este siglo, los siglos de la Edad Moderna principalmente, pero como digo, su proyección hacia el siglo XX es muy clara, ¿no? Porque aquí no hubo una revolución burguesa que se pueda definir de una manera tan tajante, ¿no? Interesa también decir de Juan Manuel, que es un activista de la memoria histórica. En este asunto nos hemos conocido, y no puedo dejar de decir, en primer lugar, que es una persona que concita mucho interés, que tiene mucha capacidad de armonizar las dificultades que cualquier asamblea, porque es abierta y hay mucha gente y de mucho pelaje distinto, es una persona que tiene esta personalidad de concitar el punto de encuentro entre las posibles discrepancias que se puedan presentar, ¿no? Tiene otra cualidad importante en este movimiento memorialista, y es que asume responsabilidades más allá de estar presente en la propia asamblea, ¿no? Y él mismo en estos días, de ayer y antes de ayer, pues es uno de los representantes de esta asamblea en una de las iniciativas, y con esto concluyo, que estamos poniendo en marcha. De hecho, este sábado hay una concentración para la exhumación de una segunda fosa común del cementerio de Sevilla, se llama la fosa monumento, así se le llama porque en otra época se colocó un monumento, pero la fosa hay que excavarla, ¿no? Incluso se dice que puede tener hasta más cuerpo que la fosa de Pico Reja, que fue uno de los grandes triunfos que hemos conseguido el movimiento memorialista de la Asamblea Plaza de la Gavilla. Y bueno, pues este buen hombre es el que va a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Muchas gracias. Gracias a la librería La Fuga por acoger esta presentación. También quiero dar las gracias a la CGT Andalucía, su trabajo de memoria, de recuperación de la memoria de la historia política y social de Andalucía, y que ha editado el libro. Y especialmente a Gonzalo Acosta, porque él tuvo interés en que se publicara este trabajo, pero además me sugirió diversas cosas, con lo cual yo el trabajo original lo completé con otro tipo de informaciones, sobre todo respecto a los grupos anarquistas de la época. Y aparte de ser una persona muy valiosa, no solo en el movimiento memorialista, sino también en el movimiento contra las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y otros aspectos en los que se mueve Gonzalo, como editor tengo que decir que es muy minucioso, muy concienzudo. Y yo creo que, y eso está muy bien, porque la tarea editorial pues es una tarea de hacer las cosas bien y con su ritmo. Y creo que realmente la edición ha quedado muy bonita. A mí me gusta mucho este pequeño trabajo, ha estado muy bien editado. Así que muchas gracias, Gonzalo. Este trabajo tiene la dificultad de que investigar en esta época que había pocos papeles y mucha persecución y organización pues muy embrionaria, rastrear la organización es difícil. Es más fácil encontrar noticias de grandes movimientos huelguísticos y hechos así de este tipo, pero en cambio las cuestiones orgánicas, internas, que en lo que se centra el trabajo, son más difíciles de rastrear. Información de la propia organización no podía haber porque aún no existía. La que existe posteriormente de las actas de los primeros congresos, las noticias son muy escasas. Y entonces, pues alguna documentación del Archivo Municipal de Sevilla y sobre todo a través de un trabajo de hemeroteca de los periódicos de la época. Los periódicos de la época eran muy distintos de los de ahora. Tenían muy poquita opinión y mucha información, justo lo contrario de lo que pasa hoy. De manera que, por ejemplo, decía, pues se ha reunido el gobierno y tal, y el presidente del consejo dijo, y te plantifica ahí el discurso de Canaleja o del presidente del consejo de ministros que fuera. Y sobre todo, el periódico en el que, del que he podido obtener más información es El Liberal, que en esa época, El Liberal había en varias ciudades, pero en concreto El Liberal de Sevilla, pues tenía como director desde 1909 a José Laguillo, periodista, tiene aquí su calle, monárquico, pero un hombre liberal, ¿no? Estuvo bastante tiempo ahí y hizo que fuera el periódico quizá de mayor tirada de Andalucía. Y de ahí es de donde he obtenido más información. Pero el trabajo requiere ser ampliado, pues los futuros investigadores pues vean de qué fuentes pueden disponer para ver si se pueden lograr noticias más amplias sobre estos primeros tiempos, que ya digo, son difíciles de rastrear. Y mi interés es antiguo, desde primeras lecturas de los viejos anarquistas como Anselmo Lorenzo, que estuvo en algunas de las sesiones de la Internacional, incluso se hospedó en casa de Marx y luego de Engels, por su obra El proletariado militante y otros, y aunque yo luego milité contra la dictadura en un partido marxista, pero siempre me atrajo esto. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, donde yo me movía éramos también muy radicales, y la CNT, y antes de que existiera la CNT, los internacionalistas de la tendencia anarquista tenían mucha conciencia de clase y eran muy combativos, y para mí eso era un gran atractivo. Cuando hablamos del movimiento obrero, hay que decir que todo empieza por una cuestión inicial, la AIT, la Primera Internacional. Hasta entonces el movimiento obrero andaba buscándose, organizándose de manera dispersa, pero la AIT suministró una luz, un horizonte, una esperanza a los trabajadores de todo el mundo. Y para España fue importantísimo. Y el comienzo aquí fue que, bueno, la Internacional se empezó a gestar en el año 1862, se crea ya en el 64, y cuatro años más tarde, en el 68, viene para acá un enviado de Bakunin, Giuseppe Fanelli, un italiano, que este hombre era un propagandista, como muchos anarquistas, formidable. La realidad es que desde la llegada de Fanelli, pues se ganó a lo más granado, lo más combatido, un movimiento obrero en España, y lo ganó para la tendencia anarquista. Cuando llega ya el yerno de Marx, después de ser perseguido por la Comuna de París, pues ya digamos que mucho del pecado estaba todo vendido y no logró tanto éxito como Giuseppe Fanelli. Se suele interpretar que el anarquismo triunfaba en países atrasados, pero y en sitios de poco desarrollo industrial, pero yo no estoy de acuerdo con eso. el anarquismo tuvo mucho éxito y mucha raigambre, por ejemplo, en Estados Unidos. Toda esa persecución de Sacco y Vanzetti, que luego, pues, el movimiento obrero en Estados Unidos, pues, por causas que no vienen al caso, pues fue destrozado, pero ahí tuvo bastante éxito. Y en España, evidentemente, era un país poco desarrollado industrialmente, pero aparte de Andalucía, Levante, Aragón, su mayor foco y bastión fue la región más industrializada de España, que era Cataluña. Ahí es donde va a tener su gran fuerza. Mientras que el movimiento obrero, que es de tendencia marxista, va a tener su base en Madrid y también en Asturias y en Bilbao. Y eso sí, en un sector, los ferroviarios, que eso sí eran muy combativos y que van a estar mayoritariamente en la UGT. A partir de el fin de la Internacional, fruto de, pues, esa polémica ideológica, yo creo insoslayable, que hubo entre las dos grandes tendencias, anarquista y marxista, pues claro, la situación se puso más difícil. De todas maneras, en España, y particularmente la organización de los internacionalistas anarquistas, siguió trabajando. Ya después de la Primera República Española, que fue en 1873-74, pues se independizó el movimiento obrero del amparo del republicanismo, porque el republicanismo más moderado le falló a las aspiraciones de los trabajadores, y los trabajadores ven que tienen que construir sus propias organizaciones. Y entonces, pues, la rama marxista se organiza enseguida en 1879 con la fundación del PSOE. Después, años más tarde, en el 88, a partir del PSOE se crea la UGT, pero la rama anarquista también organiza la llamada Federación de Trabajadores de la Región Española. Fijaros, el espíritu internacionalista va a proseguir, ¿no? Y como digo, pues va a tener una de las bases fuertes en Andalucía, donde asumirá la lucha por la tierra, la lucha de los jornaleros, que luego asumiremos, incluso luego más tarde, a través del Sindicato Obrero del Campo, que incluso va a editar un periódico, el SOC, en los años 70 y mucho 80, con la misma cabecera de la principal publicación anarquista, Tierra y Libertad. Bien, pues, a pesar del fin de la Internacional, la tradición anarquista sigue. Se crea en 1900 en Madrid una Federación de Sociedades Obreras de Resistencia, y ahí, pues, asume una serie de principios que van a ser permanentes en el movimiento anarquista, de federalismo y de apoliticismo, no presentarse a las elecciones y todo eso. Después, durante un tiempo, yo creo que el movimiento anarquista se desorienta un poco. En la época de la propaganda por el hecho, acciones de terrorismo individual, de la huelga general revolucionaria vista como panacea que traería inmediatamente la sociedad sin clases, la sociedad del comunismo libertario. Y ahí, pues, yo creo que hay un poco de desorientación, no hay una organización tampoco común, hasta que llega desde Francia la corriente sindicalista, que es asumida por viejos líderes del internacionalismo, como por ejemplo Anselmo Lorenzo. La Carta de Amiens de 1906 establece los principios de un sindicalismo que asume que hay que luchar por las mejoras cotidianas de los trabajadores, aunque eso no va a arreglar el problema de fondo, y no hay que perder la perspectiva de la lucha profunda por acabar con la explotación de unos hombres por otros. Eso llega a España, y al año siguiente de la Carta de Amiens se crea Solidaridad Obrera de Cataluña, en 1907, y ese es el germen de la CNT. Se crea la Solidaridad, que edita un periódico del mismo nombre, y como existen ya sindicatos de oficios dispersos en diversos lados, pues le pide a Solidaridad de Cataluña, le pide desde Andalucía, desde Extremadura, desde Levante, desde Aragón, que convoque una reunión, un congreso para reunir a los sindicatos de oficios que no estaban en la UGT. Y con idea incluso, inicialmente, de formar una organización que luego podría fusionarse con la UGT, cosa que luego no se produjo. Y efectivamente, pues esta reunión se convoca y se reúne en 1910 en las cocheras de Sanz, en Barcelona, lo que va a ser el Congreso Fundacional de la Confederación Nacional del Trabajo. Ahí veremos, ahora más adelante, cuál es la representación que hay de aquí, de Sevilla. Al año siguiente se reúne también en Barcelona el primer congreso de la CNT, en donde ya hay 140 sindicatos que agrupan a más de 26.500 afiliados, la mitad de ellos de Cataluña. Inmediatamente es una época de muchísima lucha, de una huelga en Bilbao, meses en huelga, que enseguida pues se solidarizan con los de Bilbao en Málaga, en Sevilla, en otros sitios, y una constante también de la CNT, inmediatamente es perseguida, es declarada ilegal, con lo cual se frena un poquito la expansión de la CNT, pero en 1914 vuelve a ser declarada legal y otra vez tira para arriba y se convierte en la central sindical posiblemente con mayor número de afiliados en España. Pues bien, esta organización que nace en 1910 va a tomar cuerpo en Sevilla de una forma muy fuerte. Sevilla se va a hacer, se puede decir, una sociedad, o sea, una ciudad anarquista. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Pues la primera es porque había una presencia ininterrumpida del movimiento anarquista, que no tenía hasta final de siglo, por ejemplo en 1896, no hay ningún sindicato de oficio adscrito a la UGT. No había, CNT no existía, pero sí había muchos sindicatos de oficio y había muchos grupos anarquistas que habían mantenido la llama desde los tiempos de la Internacional y de la Primera República. Ese movimiento existía, con las características que luego veremos. Y entonces, esa presencia ininterrumpida de hacía ya muchos años del movimiento anarquista en la ciudad es una de las razones, creo yo, que explica que Sevilla fuese una ciudad muy anarquista. Además, había ese rico sustrato asociativo de muy diverso tipo, y no solo los sindicatos de oficio. Luego veremos qué tipo de organizaciones. Otra razón, creo yo, es que las condiciones del... Hay que ponerse en la piel de los trabajadores de aquella época, ¿eh? Luchar siempre ha sido duro. Bueno, pues aquí vivimos la dictadura de Franco, que uno podía perder su trabajo, incluso algunos perdieron la vida, pero aquellos tiempos eran muy duros. El trabajo de un obrero era trabajar pues para simplemente la mera reproducción de su fuerza de trabajo, el alimentar malamente a él y a su familia. Y las condiciones eran durísimas. Y entonces, pues de vez en cuando estallaba una huelga, pero tremenda, ¿no? Entonces, claro, siendo característico del movimiento anarquista su gran combatividad, pues eso va a ser un atractivo muy grande para lo más granado del movimiento obrero de la época. En Sevilla, como digo, desde comienzos del siglo XX se habían desarrollado mucho los sindicatos de oficio, en un ambiente de gran conflictividad laboral. En 1900, por ejemplo, se desarrolla una huelga general tremenda en Sevilla. En 1901, otra que dura desde abril a julio, en donde se decreta en la ciudad el estado de guerra. Mueren 8 trabajadores a manos de la fuerza del desorden público. Y entonces aquí había una fuerza bastante grande, que da lugar a que incluso en 1901 se cree una federación de obreros sevillanos que reúne a 6.000 afiliados. Los sindicatos más fuertes de filiación, bueno, anarquista, todavía no existía la CGT, pero estaba, por ejemplo, la Asociación de los Trabajadores del Corcho, los corchotaponeros, como se les llama en los textos de la época. Había, por ejemplo, en Pasaje Mayor, una fábrica con un patio enorme lleno de corcho. Ahí había, era un sector importante y era un sindicato, antes de existir la CGT, con más de 3.000 afiliados. También la del hierro, el metal, pues era una organización muy fuerte. De ahí nace, de ese doble origen, nace la CGT en Sevilla. Sindicatos de oficio que ven que se tienen que agrupar porque si no los van a destrozar la represión. El sustrato de las organizaciones anarquistas que se dedican a predicar el ideal anarquista y todo eso con los enlaces, los lazos y los contactos que había con Solidaridad Obrera Cataluña, pues determina que la CGT también nazca en Sevilla. De una manera un tanto escasa, porque en el Congreso Fundacional en Barcelona de 1910 solo hay un sindicato sevillano representado directamente y a través, bueno, directamente no, indirectamente, por un anarquista catalán muy conocido, Joaquín Bueso, que era director del periódico de Solidaridad Obrera, y es el que representa al los obreros del arte de imprimir, los impresores, los tipógrafos, un sector muy de liderazgo dentro de los orígenes del movimiento obrero en España. Entonces, pues, este Joaquín Bueso, que es una figura muy conocida, tiene un papel importante en el Congreso de la CGT, de fundación de la CGT, es el que representa a los obreros del arte de imprimir sevillano. ¿Por qué no acudieron directamente? Pues posiblemente falta de porque todos los líderes obreros tenían que trabajar. Falta de dinero, posiblemente, diversa o la razón que fuera, que no les permitió acudir. Sin embargo, junto a este sindicato o asociación de obreros del arte de imprimir, había otros 9 que también mostraron, y en el liberal da un comunicado de todos esos sindicatos de oficio que se adhieren al Congreso Fundacional de la CGT y que son, pues, el Sindicato de Obreros de Oficios Varios de Ambos Sexos, que estaba en la calle Iniesta, el Sindicato del Corcho, el de los Zapateros, que va a ser uno de los más represaliados, el de los Pintores y Decoradores, muy solidario, Sombrereros, Fulistas y Planchistas, fijaros la denominación, Pavimentadores, Alfareros, el Sindicato de Marineros y Trabajadores del Puerto y la Sociedad de Panaderos La Pala. Ahí saldrá luego de los panaderos Pepe Díaz y muchos otros líderes, que algunos de ellos se irán luego para fundar el Partido Comunista en la ciudad. Sobre esta base, pues la CGT enseguida, a pesar de las persecuciones, toma cuerpo en la sociedad sevillana, entre los trabajadores sevillanos. Ya para esta época posiblemente había tanto sindicato de oficio de los anarquistas, de tendencia anarquista, como ujetista, parecido. Aunque no se sabe muy bien, porque en la fuente de información no se puede saber muy bien qué sindicatos están adscritos a una rama o a otra, como no sean estas declaraciones de adhesión. El sindicato ujetista, como la sede del Partido Socialista, estaba en la calle Ladrillada número 22, y por esa zona, la calle Iniesta, la calle Mozas, en fin, por aquí, por esta zona del centro, en aquel momento centro pero obrero de Sevilla, es donde surgen los sindicatos que se van a asociar a la CNT. Y todo esto en virtud del sustrato que había de hacía muchos años, muchas décadas, pues la y del espíritu combativo, la CNT, como digo, se alcanza gran desarrollo en la ciudad, hasta el punto de que, bueno, en la ciudad y en toda Andalucía. En 1918 se crea la Federación Andaluza de la CNT, que será la segunda que se forma en España después de la catalana. De manera que esto demuestra de cómo el anarquismo, que había tomado esa bandera de la tierra para el que la trabaja, de la reforma agraria, en una sociedad en donde la agricultura, como es Andalucía, tenía mucha importancia, pues eso va a ser una cosa que le dé una base social muy amplia en muchísimos pueblos de Andalucía. Y para terminar, pues quiero reseñar a lo que para mi gusto son algunas notas definitorias, características del movimiento anarquista en general y que se plasma en la ciudad de Sevilla. En lo sindical, su capacidad de lucha, sin lugar a dudas. Igual que la UGT va a prestar más atención a lo organizativo, a consolidar su organización, la CNT y el movimiento anarquista va sobre todo a prestar su atención al movimiento práctico y con un carácter, como digo, muy combativo. Aunque a partir de la creación de la CNT también ve que hay que organizarse de una manera sólida, porque la lucha no es ni de un año ni de dos. Por lo mismo de ese carácter combativo, otra nota es la represión. La represión se va a cebar con el sindicalismo anarquista, con la CNT, mucho más en la UGT en muy diversas épocas. Otra característica es la confianza en la palabra. A lo largo, eso hay una continuidad también, porque luego pasará en la época de la República, con Federica Montseny y sus padres. Los anarquistas son grandes propagandistas y le prestan una gran atención a la palabra, tanto oral como escrita. Los distintos grupos anarquistas, casi todos, se desviven por tener sus publicaciones, con muchísimos problemas. Problemas de que no tienen dinero para mantenerlas. Problemas del trabajo que cuesta, de tienes que salir de trabajar y tienes que escribir lo que buenamente sabes para el periódico y luego atender a tu familia. Problema porque llega la autoridad gubernativa y te cierra el periódico cada dos por tres. Entonces las publicaciones anarquistas van a ser muchísimas, pero de vida efímera por todas estas enormes dificultades. Algunas de las cabeceras pues serán La Verdad, Al Paso, el semanario La Anarquía, dirigido por un anarquista muy célebre, José Sánchez Rosa. En fin, una labor de propagandismo formidable de los anarquistas. Otra característica fue la atención a la educación, del obrero. Y desde una perspectiva muy moderna, ¿sabéis que uno de los grandes renovadores de la pedagogía en España fue Francisco Ferrer y Guardia, que creador de la escuela moderna, racionalista, y que se crea también aquí en Sevilla? Ferrer y Guardia, a raíz de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, pues será fusilado, y eso creó un movimiento de rechazo y de denuncia enorme en toda Europa y también en Sevilla. En la prensa de la época da muestra de multitud de actos en los que se denuncia ese asesinato de Francisco Ferrer y Guardia, al que se le hicieron responsable de hechos con los que nada tenía que ver. Pues hay este señor al que aludí antes, José Sánchez Rosa, crea la Escuela Racionalista de Triana con su mujer y una de sus hijas, y hará una labor formidable. Este hombre fue asesinado el 1 de agosto de 1936. De manera que estará en una de esas fosas que queremos que salgan de ahí los que están enterrados. Otra característica, como he dicho antes, el rico tejido asociativo de sociedades de muy diverso tipo, no solo educativas, sino culturales, escuelas racionalistas, ateneos culturales, sociedades naturistas, vegetarianas, de difusión del esperanto. Esto es todo muy del anarquismo de la época. Los grupos anarquistas, como he dicho, tuvieron un papel fundamental en el mantenimiento del movimiento anarquista y en aportar el sustrato sobre el cual se desarrolla todo el movimiento que crea la CNT sevillana. Había muchos grupos, algunos de nombres muy curiosos, pues, o nombre algunos. Bueno, Sevilla era la ciudad donde había más grupos, no tantos como en Barcelona, que había 66, pero luego donde más grupos había era en Sevilla. Grupos como, por ejemplo, Giordano Bruno, los antimilitaristas, el Hombre Libre, los Precisos, los Incansables, Espartaco, las Aves, los Sin Nombres. Estos grupos tenían una discontinuidad, una vida a veces efímera, por dificultad de número, de poder mantener una sede, una publicación, etc. Pero llegaron a formar una federación de grupos de Andalucía. De manera que esto fue también un aspecto importante. Ellos, sobre todo, estaban dedicados a propagar, como entonces se decía, la idea, el ideal anarquista. A veces con ciertas polémicas con los sindicalistas. Por ejemplo, Sánchez Rosa, que se consideraba un anarquista puro, pues llegó a enemistarse bastante con la CNT, porque había que estaba en otra cosa, pero claro, había que comprender que el ideal anarquista está muy bien, pero hay que luchar por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en el día a día. Otra característica es que en un mundo netamente masculino, sin embargo, aparecen en las organizaciones anarquistas mujeres destacadas, no solo en Cataluña. El caso pues emblemático fue Teresa Claramunt, una obrera tejedora que se pasó con hijos, criando varios hijos, se pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, en Barcelona y en Zaragoza, y fue de las creadoras de la primera asociación feminista en España. Y era una obrera, a diferencia del movimiento feminista en otros lados, que había poca gente trabajadora, aunque alguna sí, pues ella estaba ahí, dale que te vengo. Y aquí en Sevilla, pues había mujeres como Ángeles Montesinos Pérez, del sindicato de obreros de oficios varios, de ambos sexos, que impulsó en Sevilla la escuela racionalista en Sevilla y en La Carlota, que se fue luego a vivir, y o Caridad Alcón, una mujer que colaboraba en muchas publicaciones, entre otras Tierra y Libertad, que era la principal cabecera anarquista. Y por último, pues también se ocupó el movimiento anarquista de la lucha por la vivienda. Pues sería de las primeras veces que se organizó aquí un movimiento de lucha contra la subida de los alquileres, y ahí estaban figuras como el mencionado Sánchez Rosa, Progreso, Alfarache o Pedro Ballina, un médico muy célebre, un discípulo de Fermín Salvochea, que junto con los otros dos que mencionaba, pues a raíz de ese movimiento contra la subida de los alquileres, que fue un éxito, que consiguieron parar la subida de los alquileres, fue detenido y fueron deportados los tres a Badajoz. Pedro Ballina ya había estado en Badajoz antes, porque en uno de sus exilios, al volver de Francia, estuvo en mi pueblo, en Berlanga, provincia de Badajoz. Y porque estaba allí, vivía su hermana, que estaba casada con el médico que estaba allí en el pueblo. No en el pueblo, pero estaba allí. Y bueno, tengo que decir que en sus memorias Pedro Ballina a los de mi pueblo nos pone de borrachines empedernidos, ¿eh? Eso sí, menos mal que dice que el más borracho era el cura y su cuñado el médico también, ¿eh? En fin, es verdad que allí el darle al alpiste, como se suele decir, pues sí, pero bueno, no se lo tendremos en cuenta esos comentarios sobre los berlangueños al bueno de Pedro Ballina. Y nada más, gracias por... Bueno, pues yo creo que procede abrir turno por si alguien quiere preguntar o hacer una consideración propia o lo que quiera. Bueno, una pregunta, cuando has comentado de Sánchez Rosa, que ponéis, ¿no?, que hace escuelas y que... Sí. ¿Esas escuelas cómo funcionaban? Porque me imagino, pero que no tenían subvención pública, entiendo, y él como que daba clases gratuitamente a hijos trabajadores, o cómo... No sé si los... Era una pregunta de género, no sé si lo sabéis cómo funcionaban esas escuelas, digamos, racionalistas, ¿no? Que estaban un poco independientes del sistema oficial. Bueno, en el caso de Ferrer y Guardia, sí disponía de fondos, vale, familiares. En la de Sánchez Rosa se mantenía como podía. Vale. Él hizo, contaba con cierto patrimonio, pero la montó, como digo, con su mujer y con su hija, y daban clase, claro, sobre todo a gente bastante humilde y que no podían pagar mucho, pero eran totalmente privados. Hay que tener en cuenta que en esa época la enseñanza... la atención por parte del Estado era muy escasa. La gran época de eso fue la Segunda República. Los dos primeros años de la Segunda República, que con razón dice que se le llama la República de los Maestros, porque el esfuerzo que hizo la Segunda República en construcción de escuelas, especialmente primarias, pero también institutos, fueron formidables. Y en esta época, pues, las iniciativas eran casi todas privadas. Por ejemplo, algunos de gente republicana, tal, pues colaboran con Giner de los Ríos en la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Pues consiguen después subvenciones y ayudas públicas, pero eran iniciativas privadas. En concreto, la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, de catedráticos de gran altura, que habían sido expulsados por la autoridad de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Sánchez Rosa, con bastante dificultad, pero fue, continuó por adelante. Te diré que creo que tú vives, sí, en, sí, la casa donde... Lo sé, por eso lo pregunto. Sí. Sí, bueno. Estaba en Pajés del Corro. Sí, no, pero en la calle Herrería también tuvo una... vivió allí, sí. De allí lo sacaron, sí, para, sí, fusilarlo, asesinarlo. Y allí también tuvo su y es justamente pues la calle primera estuvo el Paje del Corro. Y bueno, Sánchez Rosa, publicamos un libro sobre él. Es una persona que en Sevilla tenía muchísimo prestigio. Hemos conocido a gente que lo educaron, que pasó por sus escuelas, lo hemos conocido, ya no, porque el tiempo corre, ¿no? Y hay un gesto muy bonito, y es que cuando empezó la educación para personas adultas, en la época de la transición, en los primeros años 80 y tal, el primero que se construyó le pusieron Sánchez Rosa. Y además hicieron una investigación, se publicó un pequeño librito, y bueno, es una persona muy querida en la ciudad, de la gente que vivieron esa experiencia, evidentemente, ¿no? Sabéis que hay un colegio que lleva su nombre, ¿no? Sí, sí. En Pino Montano, sí, el, sí, Parque Sierra de Baza. Eso es. Eso lo... Tiene allí un azulejo muy curioso, interesante. Merece la pena entrar al colegio y verlo, ¿eh? Sí, la verdad es que ahí nos hemos movido bastante. Me refiero al grupo en el que yo estoy, Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. Hemos conseguido poner calle o plaza a Pedro Ballina, que la ha mencionado. Ahora la última es los hermanos Arca, que fueron gente que trabajaron mucho en la ciudad y eran muy reconocidos del barrio de San Julián y el Espumarejo, y fueron los firmantes de un convenio que entonces se llamaba bases de trabajo, que se firmó las 36 horas semanales o las 6 horas, el jornal de la jornada de 6 horas, ¿no? Esto fue una conquista brutal, porque veníamos de las 8 horas, que fue, él ha mencionado, pero bajarlo a las 6 horas era realmente un paso muy importante. ¿Qué pasó? Que este convenio lo firma el Sindicato de la Construcción de la CNT y lo firma apenas 3 meses antes del golpe. El golpe no se da porque sí, se da precisamente porque no podían consentir las clases dominantes que avanzara como estaba avanzando y como él ha expresado, pues el movimiento que aspiraba a algo más que simplemente estar en las instituciones, ¿no? De hecho, una de las cosas que a mí me contaban los viejos, la forma de distinguir a los trabajadores que eran de la UGT o que eran de la CNT era esos son políticos, nosotros somos trabajadores. La forma de caracterizar qué acción o qué actitud y qué compromiso adquirían en su vida cotidiana y en su plataforma, en reivindicaciones, etcétera, eran claramente del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, como él ha explicado muy bien, que lo diferencia claramente de esa cosa que ha existido y sigue existiendo, que se le llamaba hace ya unas cuantas décadas el correa de transmisión del partido, el modelo que viene del marxismo y de la primera internacional de la corriente que en los medios libertarios le decían autoritaria, ¿no? El socialismo autoritario, pues tiene que ver con ese esquema de el partido, la vanguardia, la correa de transmisión que tiene el sindicato, en este caso la UGT sería el del PSOE, ¿no? Y el anarquismo, el anarcosindicalismo, no, nunca tenía este apadrinamiento, ¿no? Político, ¿no? Ellos son políticos, nosotros, los del mundo de la CNT, somos trabajadores, ¿no? Esta diferencia que a mí me dijeron desde el principio es muy clara, ¿no? Y define muy bien qué tipo de cambio se aspira por parte de unos y de otros. Uno mediante la mediación política parlamentaria y la que propondría, pues, a través de la huelga revolucionaria, pues ya cambio de mayor profundidad, ¿no? Yo tenía una pregunta, bueno, lo primero, dar las gracias porque creo que ha sido una muy buena exposición de un periodo muy convulso, con una gran dificultad de fuentes documentales y por el modelo asociativo y toda la represión. Y en especial yo, porque estoy también intentando investigar del año 19 y los contextos previos de la fundación del Sindicato de Oficios Varios, la variedad del 17. Y lo que yo por lo menos he llegado al punto donde yo he llegado es que en el 19, con todas las huelgas que está viendo, hay una gira de la CNT para ampliar sus bases aquí, que o por lo que yo tenía o lo que estaba leyendo, estudiando, que la Federación Regional Andaluza era quien está capitalizando un poco todo el tema de la huelga con las diferentes federaciones, de los puertopaneros, de diferentes secciones, y bueno, los conflictos que había entre. Entonces me preguntaron un poco si cuando se funda la CNT en Sevilla, si cala fuerte o no cala, o la problemática puede tener de calar con las organizaciones previas, o si hay un periodo de coexistencia de diferentes organizaciones. Sí, sí, cala. Orgánicamente cala también la UGT, que tiene, como digo, posiblemente tanto sindicatos de oficios como la CNT. Lo que pasa es que el ritmo del movimiento obrero práctico lo llevaba más la CNT, ¿no? Y eso sigue así en el llamado trienio bolchevista de 19-20-21, continúa un poco siendo así, aunque hay sindicatos, por ejemplo el sindicato ferroviario, que actuaba en toda España, era de mayoría objetista y era muy leñero, como decíamos en tiempo, era también muy combativo, ¿eh? Entre los obreros del puerto, los había de unos y de otros también. Luego ya hay una parte de los sindicatos que en los años 20 ya pues se pasa al Partido Comunista y entonces pues, pero continúa muy fuerte también el movimiento anarquista, porque al principio el Partido Comunista muy sectario y tampoco logra mucho, pero sí que pierde una parte que se pasa en la UGT en aquella época, ¿no? Oye, Juan, ¿podría decirnos qué relación tienen los movimientos estos como la Mano Negra o los Hechos de Casas Viejas con el anarquismo? Hombre, en total. Hombre, tenía mucho que ver. Ahí estaba en medio el conflicto por la tierra, ¿no? Lo que pasa es que eso fue muy instrumentalizado por los poderes y ahí fue un asesinato de Estado, ¿no?, que ocurrió en Casas Viejas, ¿no? Pero bueno, la Mano Negra, hay que tener en cuenta que la situación de persecución que había en ciertas épocas pues favorecía mucho los movimientos de tipo clandestino, ¿no? Pero en fin, yo no te puedo hablar mucho en concreto de la Mano Negra porque no tiene nada que ver con lo que era el movimiento urbano, ¿no? Tenía más que ver con el movimiento obrero rural, ¿no? La Mano Negra se vendió como que era una organización de corte ácrata que atentaba contra la propiedad, los propietarios, la propia tierra, etcétera, ¿no? Pero estaba bastante claro que era una organización creada por la propia patronal para inculpar a los trabajadores del campo, ¿no? Esa fue, digamos, como una gran mentira, ahora se llama de otra manera, pero fue un bulo que se extendió para justamente perseguir a la gente acusándoles de estas actividades, digamos, más radicales, pero que no tenían esta base, ¿no? Y en relación a Casas Viejas, que estamos gestionando, por cierto, una exposición que probablemente sea en la Casa de la Provincia sobre Casas Viejas. Casas Viejas fue la respuesta de un pueblo, como la hubo en otros muchos sitios, a un llamamiento de la huelga revolucionaria que hizo la CNT, que la estaba haciendo cada dos por tres, ¿no? Él ha comentado en un sentido, digamos, como de cierta irresponsabilidad, pero también era, digamos, la fuerza que se sentían para hacer este tipo de cosas. El caso es que se dio marcha atrás y las comunicaciones no eran tan directas ni tan inmediatas, ¿no? Podía costar días que se difundiera una cierta idea, en este caso de la desconvocatoria, ¿no? De tal manera que el pueblo de Casas Viejas, que entonces era todavía una aldea de Medina Sidonia, ¿no? Atiende al llamamiento de la huelga revolucionaria y proclaman el comunismo libertario y tal, y la república pues la reprimió de una forma brutal, ¿no? No sé si fueron 19 muertos, quemados en una choza que era la vivienda que había en el pueblo en esa época y tal, y tuvo muchísima repercusión. Bueno, se escribió muchísimo de todos los periódicos, los periodistas los mandaban allí, Eduardo de Guzmán, un hermano de Ortega y Gasset, se llegó a las propias cortes y se habló, tuvo muchísima repercusión porque fue una represión brutal de mucha. El capitán Rojas fue uno de los grandes represores después, ya con el franquismo, que era el que mandó las tropas, que bueno, la Guardia Civil. Y claro, eso fue un crimen de la propia República. También tenía sentido porque el movimiento libertario no se quedaba en la transformación, digamos, de corte burguesa que representaba la estrategia política parlamentaria, ¿no? De manera que tampoco era extraño, aquí también pasó con Casa Cornelio, que sabéis que fue también cañoneada, ¿no?, por la propia. En fin, ahí hubo eso, pero la represión fue tan brutal que tuvo muchísima repercusión. Y bueno, esa fue básicamente, digamos, las dos circunstancias que da en torno, pero como esa hay muchas más, ¿eh? Incluso en Badajoz, pues, Castilblanco. En Arnedo, en La Rioja. O sea que no fue la única, ¿no? Pero esta adquirió mucha fuerza en los medios, primero por la brutalidad, ¿no? Y después porque bajaron mucha gente a conocerlo. El propio Blas Infante habla de Casas Viejas. En fin, era un tema que estaba muy, muy, muy en la propia sociedad. Y ahora que he hecho referencia a Casa Cornelio, era la casa de mis abuelos. Ah, sí. La casa de mis abuelos. Y el Ramón, el mayor, yo soy de mi abuela, soy nieto de mi abuela, y el hermano mayor, que era Ramón, estuvo en Solidaridad Obrera, estuvo en el congreso que hubo en Francia, creo que 1911 o 12, y estuvo de secretario de actas de allí de la organización. Casa Cornelio, bueno, tiene muchísimo interés también en su propia historia, ¿no? Porque efectivamente era un lugar donde acudían pues los trabajadores del casco norte de la ciudad, que era el más revolucionario, el que tenía mayor capacidad, ¿no?, de organización y tal, y Casa Cornelio era un lugar de encuentro de esta gente, ¿no? Al lado mismo, bueno, como sabéis, se vino abajo, ¿no?, todo el edificio, y ahí es donde se construye la Basílica de la Macarena. Uh-huh. La Basílica de Macarena ocupa el solar que dejó la Casa Cornelio. Y otras casas adyacentes que había también. Bueno, era, sí, pero un par de casas, sí, afectó exactamente. La principal fue esa. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna. Sí, a ver. Perdón, que hay una persona que ha levantado a destiempo, a deshoras. Yo soy de Atlanta y aquí con mi hermana vimos la nota de Anarchist Book Fair aquí y quería compartir un poquito de literatura, imprimí hoy. Si quieren conectar las luchas, sé que hay muchas, no es algo local que. Es algo nacional, todos los problemas contra capitalismo, perdón mi español, no, pero si están interesados de conectar y network, tengo cosas para compartir también. Pues mira, ya que ha sacado el asunto, diré que él ha mencionado también, ¿no?, la mujer tuvo mucha presencia, ¿no?, no solo en el movimiento obrero que estaba ya organizándose, ya había mujeres, la fábrica de sombreros que estaba aquí cerca, mayoritariamente el 90% era de empleo femenino y tuvo muy buena organización, también de afiliada acogida a la CNT, pero desarrollaron muchísima actividad, incluso crearon hasta sindicatos propios de mujeres, porque eran sectores muy feminizados. Y se daba, por ejemplo, como en el caso de Cazalla o de Jerez, sindicatos de mujeres, porque eran sectores muy feminizados. Por ejemplo, uno de ellos, el servicio doméstico, que lo había, porque aquí había casas muy pudientes y había un servicio doméstico. Bueno, pues organizarse el servicio doméstico, por ejemplo, en Cazalla o en Jerez, como digo, para luchar contra una, digamos, matrona, porque era la mujer, ¿no?, la que se ocupaba del servicio doméstico, era muy difícil porque era un cara a cara de todos los días. No es lo mismo que estar en una empresa cobijado con muchos alrededores. Había que echarle muchísimas ovarios a esa realidad, ¿no? La represión en Cazalla, está bien contada por un libro que también hemos publicado, fue brutal, y en una proporción de mujeres y hombres que no es tan habitual como en el caso de Cazalla, que era muy importante por esta organización de las mujeres, ¿no? Y había sectores también muy feminizados, por ejemplo en Ayamonte, relacionado con, no con la pesca, sino con las tareas relacionadas con el pescado y la venta, la conserva, etc. Era muy importante también este sector, ¿no? Pero crearon una organización propia que se sigue llamando Mujeres Libres, que fue la que verdaderamente impulsó el feminismo, no ya del voto, que era un poco los orígenes, ¿no?, del movimiento feminista de este tipo, sino con unas aspiraciones claramente de transformación, ¿no? No es que me ha llamado la atención aquello que has dicho, Juan, de que había gente organizada y por el tema de para impedir la subida de los alquileres, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿se podía decir que en aquellos años ya había una plataforma antidesahucio? Absolutamente, vamos. Pues, se llamó la Liga de Inquilinos. La Liga de Inquilinos. La Liga de Inquilinos. Vamos, era contra la subida de los precios de los alquileres, ¿eh? No eran ocupa, digamos, pero era contra los desahucios por la subida de los alquileres. Y ahí estaban anarquistas muy reconocidos, como los que hemos mencionado. Y además es que tuvieron éxito en ese año 1919. Tuvieron éxito de que crearon una organización que era la Liga de Inquilinos, que después se ha retomado en estos tiempos aquí en el Pumarejo y en los alrededores. Y esa Liga de Inquilinos, una de las personas importantes fue efectivamente Pedro Ballina y también Sánchez Rosa. La situación, digamos, médico-sanitaria era tan brutal que Pedro Ballina hizo un plano de la ciudad y donde había tuberculosis lo apuntaba en el plano. Y coincidía toda con los corrales, que era la vivienda predominante y donde estaban arrendadas y subarrendadas, porque el subarriendo era también una práctica común y que masificaba muchísimo, densificaba mucho tener en cuenta que Sevilla no pasa los muros prácticamente hasta el primer tercio del siglo XX, con motivo de la Expo del 29, y la densificación del casco era brutal, porque ya estamos hablando de entre 250.000 personas viviendo en el interior. Ahora mismo la población que vive en el centro apenas llega a los 50.000 habitantes, ¿no? Imaginaros esa densificación y en las condiciones de vida, ¿no? Entonces la Liga de Inquilinos tuvo muchísimo éxito y permitió pues conquistas importantes, ¿no? De hecho, cuando estalla el golpe en el 36, en el verano del 36, estaba en huelga el sector de del inquilinato, ¿no? Hasta el punto, ¿y por qué fue tan importante además la reacción ante el golpe? Porque había ese movimiento que unificaba el tejido social en las residencias, en las viviendas, que eran muy comunitarias los corrales, ¿no? Esa capacidad de transmitir una información de boca en boca, pero muy apretujado, como estaba la gente en esa época, permitió tener una reacción pronta, ¿no? Cuando el golpe, ¿no? Aprovecharon la coyuntura, ¿no? Claro. Curioso. Cerramos, ¿no? Muy bien. Pues,